A través de la sangre y el fuego hemos venido a entregarte otro compilado de Ave César, este sí, el noveno. Esta vez no nos equivocamos en la cuenta. ¿Cómo le va, amigo Sergio? Bien, pero yo en lo posible sin sangre y sin fuego. No, usted lo prefiere solo. Así, like lo mío. Bien, maravilla. Pero no obsta para presentar un tema magnífico para abrir, sea un programa de radio, sea un compilado como este, como es Virgin Steel haciendo Through Blood and Fire, a través de la sangre y el fuego precisamente. Muy bien. Una banda norteamericana, una verdadera sobreviviente de la escena norteamericana de los 80s, algo así como un Manowar humilde en cuanto a actitud, que no tiene toda esa arrogancia, una... Pero gira en torno a una sola persona. Sí. Lo de banda es casi... simbólico. A esta bueno, tenga en cuenta que Edward Pursino, como guitarrista, hace tiempo que está en la banda, pero David The Face es el centro y es el, además el cerebro que concibe estas historias épicas. Lo que escuchamos pertenece al disco Invictus, que era la culminación de la trilogía de The Marriage of Heaven and Hell. Actualmente se encuentran a punto de lanzar la segunda parte de House of Atreus, que contiene la historia de Agamenón y Clitemnestra, y todo esto que contamos simplemente para iniciar este compilado de Ave César, La Tiranía. La Tiranía. La Tiranía. Y ya vamos a contar por qué en La Tiranía, pero en el próximo bloque, porque ahora lo que nos ocupa es ni más ni menos que Johansson, que debe tener el récord de la mayor cantidad de presentaciones en estos compilados. ¿Sí? Sí, porque además tiene una discografía muy extensa, Jens Johansson en particular, y aquí lo tenemos en una doble faceta, porque se acaba de editar un disco en la Argentina que contiene tanto Sonic Winter, que era propiamente de Jens Johansson, como de Johansson Brothers, que había hecho con su hermano Anders. Ajá. El baterista. Bueno, la cuestión es que entre otros personajes que están en estos discos, John Levén, Leif Sundin, Marcel Jacob, el de Talisman, bueno, toca Yngwie Malmsteen en alguna oportunidad. Muy bien. El mismo hombre, Jens, define este trabajo como una mezcla entre canciones más melódicas y experimentos neoclásicos. De modo que son álbumes muy interesantes y que hasta el momento se conseguían únicamente en Japón. Usted sabe lo que eso significa. Caro. Caro. Significa oblar fuerte. Significa dinero. Exactamente. Pero ahora editados en la Argentina, una reedición magnífica, tapa nueva, todos los chiches, nos permite tener aquí un tema, ni más ni menos que High as a Kite. O sea, alto como un barrilete. Esto pertenece a el disco de The Johansson Brothers, de los hermanos como proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. High as a Kite, alto como un barrilete, Johansson.